Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. Tecnología. Gadgets. Videojuegos. Computación. Aplicaciones. Internet. Robot. Inventos. Entretenimiento. Innovación. Curiosidades. Polémica. Entrando a tu vida biónica, comenzamos. Hey, buenas tardes, bienvenidos a tu vida biónica. Se preguntarán qué voz tan sexy tiene Bionic el día de hoy, porque no es Bionic Master. Soy Dobby. Bionic Master está atrapado bajo la lluvia en algún lugar cercano del metro a la estación, supongo. No es cierto, en realidad fue por nuestros invitados del día de hoy, ya que vienen a anunciar dos de los eventos que habrá este año relacionado con videojuegos y tecnología, y los dos son conocidos de Bionic Master, para no variar. Entonces fue por ellos, y con esta lluvia están atrapados todavía en el tráfico, así que tendré que entretenerlos mientras tanto. ¿Qué tenemos esta semana? Varias cosas. Primero, leí un artículo en la página de la UNAM, nuestra querida universidad, de unas doctoras, un par de investigadoras que desarrollaron una especie de tela adhesiva. Están experimentando con proteínas, pero esta tela se va a poner sobre las heridas, que va a ayudar a cicatrizar y se va a absorber. Es maravilloso, aunque esté todavía en etapa experimental, se oye bastante bien. Podría ser un nuevo comienzo para la medicina. Está pensada para heridas menores, pero ya el hecho que sea una tela, que sea degradable, que no sean hilos los que se tengan que coser, es bastante bueno. Se oye menos sangriento que de costumbre, eso sí, y desarrollado de nuevo por investigadoras de la UNAM. ¡Qué maravilla! Arriba nuestra universidad y nuestros investigadores. Eso fue en el lado de la medicina. Ahora me van a decir, ¡ay, pero ya hablaron de medicina! Sí, tienen razón. Así que viene lo bueno. Vamos a hablar de videojuegos. Casi todo el programa estará dedicado a videojuegos el día de hoy, que por cierto no me acuerdo qué número es, según yo es el 12, ya lo checaremos. Y hay varias presentaciones que hubo esta semana. Una de ellas, bueno, todo el mundo la conoce, por supuesto, Bionic Master hablará más al respecto, porque a mí no me agrada demasiado, que es el iPhone 5. No soy muy fan de los iPhone en general, porque son un poco grandes para mi gusto. Sé que tienen muchas funciones y a todo mundo le encantan, pero depende de las necesidades, como ya hemos hablado en otros programas. Entonces, así que si tienen un iPhone está bien, si no lo tienen también está bien. Y esta semana salió la nueva versión, que es el iPhone 5. ¿Qué tiene de nuevo? Es un poco más grande, tiene más funciones. Pues dice nuevo diseño, pero yo lo veo bastante parecido al anterior. Lo que sí es que ya tiene más poder de procesamiento, así que les gustará mucho. Ese es uno de los lanzamientos que hubo. El otro fue el anuncio de Nintendo con el nuevo Wii U. ¿Qué es Wii U? La competencia del PSP. Es un pequeño aparato portátil donde puedes jugar, pero funciona también a manera de control. Su gracia es que tiene pantalla táctil. Por lo tanto, en el control tenemos una parte del juego y en la televisión o en donde lo conecten es la otra. Como si tuviéramos dos pantallas de manera alternada, no, más bien al mismo tiempo. Esa es la gracia de este pequeño dispositivo de juegos, que seguramente les gustará. Así que, como ya dije que del iPhone no voy a hablar mucho, hablaré del Wii. Oh, sí, del Wii U. ¿Qué es lo bonito? Que ya va a salir en Estados Unidos, así que lo traerán a México a partir de noviembre. Su precio será de $299, no sé en cuánto lo vayan a traer aquí las tiendas, probablemente mucho más que eso. Puede almacenar hasta 8 GB, y hay un paquete que el pequeño puede almacenar hasta 32 GB, que son muchísimos juegos. Con sistema... Ah, bueno, se puede conectar también a la televisión y todo eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, ¿qué juegos va a tener? Bueno, varios de los que han anunciado ya como definitivos de sus juegos son, por supuesto, el Mario Bros., Call of Duty, Transformers Prime, FIFA Soccer, Mass Effect 3, Special Edition, NBA, Assassin's Creed, Batman Arkham City y Ninja Gaiden, entre otros, lo cual va a ser muy interesante. Todos estos juegos requieren, son de estrategia y usan mapas, entonces el hecho de que la consola más la pantalla sean dos cosas individuales va a ayudar bastante a la jugabilidad. Yo no sé cómo le van a hacer, porque la verdad a mí me distrae tener dos pantallas al mismo tiempo. Y esa es la idea de esto, que uno pueda ir checando su dispositivo como si trajera el GPS en la mano, y los mapas, más aparte lo que estás viendo. Supongo que la idea es emular el como si estuviera uno ahí presencialmente con su dispositivo, sin tener que agregar a la pantalla de la televisión todos estos mapas y toda esta información que tenemos siempre en los videojuegos de las armas y demás, que tiene uno que estar poniéndole pausa, ver el mapa o verlo, cambiar las armas y demás, y luego regresar al juego. Esto ya no va a ser así con el nuevo dispositivo, ya que lo vamos a tener en la mano, y mientras estamos jugando y haciendo nuestros recorridos podemos ir cambiando todo eso, las vidas, los packs, todo lo que quieran. Además, la pantalla es touch como la de los iPhone, y eso es bastante más rápido para los que no usamos, no nos gustan los botones, que tiene poquitos, por cierto. Está bastante curiosito. A mí se me hace una cosa rara, es como un control muy grande, pero supongo que les gustará a nuestros queridísimos fans. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de bueno? Pues habrá que probarlo. Yo no lo he probado, la verdad. Ah, también va a tener cámara, micrófono, bocinas, sistema de vibración integrado, un sensor de y tecnología NFC, como la que permite que algunos teléfonos inteligentes sean utilizados como tarjeta de crédito en el servicio de Google Wallet. No sé qué tan sensible sea el movimiento, si esto también afecte. Probablemente sí tenga ahí alguna cuestión para la jugabilidad. Eso sí, sobre todo porque varios de los juegos que están aquí lanzados va uno recorriendo en primera persona. Entonces, el hecho de que pueda leer algún movimiento, de agacharse izquierda, derecha, y que el personaje también lo haga, puede servir y decisivo en un momento de combate o para salvar la vida de los personajes, claro. Entonces, ojalá y el sensor sea lo suficientemente sensible, valga la redundancia, para ello. ¿Qué más les puedo decir antes de que llegue nuestro querido Bionic Master, que ya se tardó, por cierto? Veamos. Ah, el Wii, sí, ya les dije del procesador. Se conecta de forma inalámbrica y tiene salida de video para 1800, 720 y 480. Esto es una televisión normal, prácticamente como las que tenemos todos en nuestras casas. Así que aguanta bastante bien. Veamos los gráficos, que es donde siempre suelen tener algún errorcito. Se ven decentes, se ven normales. El nuevo procesador debe hacer que no se trabe tanto. Esperemos que sí, aunque el hecho de que el dispositivo sea externo, o sea, la consola va a tener que estar leyendo como dos canales a la vez. Esperemos que no afecte también y que no se tarde mucho en cargar, que es lo que suele pasar en estos casos. Ahora, si quieren un buen regalo de Navidad, porque los juegos están planeados para salir casi en Navidad, supongo que es un truco. Así compran la consola en noviembre y luego en diciembre les regalan a los niños los juegos. ¡Qué listos! Pues sí. Hay para todos. Hay de peleas, hay para niños, como el Lego City Undercover, Pink Mink, Project P100, Aliens, Darksiders, Assassin's Creed, ya lo mencioné, Just Dance. Ah, esos de Just Dance son bastante interesantes, son de bailar. Aunque el Wii no es tan sensible porque solo lee la parte del control. Se supone que uno cuando se mueve y está bailando y hace uno el movimiento correctamente, funciona. Pero yo siento que no es tan preciso como otros dispositivos, como el Kinect, por ejemplo. Ojalá lo hayan mejorado. También hay de Zombies, Rayman Legends y demás. Así que... ¡Ah, qué maravilla! Ya llegó Bionic Master. Así que todos saluden a Bionic Master, que entrará en escena en unos minutos. ¡Saluda! No está saludando. No. ¡Acá el micrófono! ¿Ah, sí? ¿Al micrófono? ¿Se habla al micrófono? ¿En serio? Sí, tienes que hablar al micrófono. Muy bien. ¿Y qué más les digo? Les digo que lo prueben. Si tienen la oportunidad de ir a alguna de estas tiendas departamentales para probarlo y vean si les gusta, háganlo. Si se lo quieren comprar a sus niños, es bajo su propio riesgo, porque los papás también terminarán jugando seguramente. Es cierto, estás contando puro chisme. No, es la verdad, los niños terminarán jugando con eso y no, los papás. Ya más o menos anunciaste un poquito de cuánto sale en Estados Unidos. Ya. ¿Cuánto cuesta y qué es? Sí, bueno, te toca a ti hablar del iPhone 5, ya porque veremos, a mí no me gusta. Ya veremos cuánto cuesta en nuestro país. Sí, como más, como más. Bueno, iPhone 5. Sí. Buenas tardes. Sí, hola público. Ya anunciaste el programa, ¿verdad? Sí. ¿En cuál estamos? Creo que en el 12. ¿En el 12? Entonces, pero no sé cómo se dice con binario. Entonces estamos en el 1110. Eso. Ok. Clases de binario. Sí. Y bueno, vamos a hablar muy poquito del iPhone 5. ¿Por qué? Porque no se dijo mucho del iPhone 5. O sea, realmente. Es una fila más grande. Es decir, en lugar de ser de 3 punto algo pulgadas, ahora es de 4. Una fila más grande. ¡Guau! Y bueno, con más resolución nativa, 1300 algo por algo. ¿Por algo? Por algo. Es que no es relevante, porque ya el Samsung Galaxy y todos son más grandes. O sea, en proporciones también. Y en características, pues también. Entonces, pues no hay, como dije, mucho que decir. Excepto que ahora ya es 4G. O LTE, también como se le conoce a esta tecnología. Hace alguna gracia. Me sirve café. Ahora es expreso, americano. Ok. No, es 4G. Lo cual para nosotros no representa ninguna diferencia o ventaja, ya que ninguna de las redes hoy en día de telefonía en México soporta ¿eso? El 4G. Entonces, pues realmente es como tener un teléfono que solo en Estados Unidos se puede conectar bonito. Tal vez eso cambie y aumente. Y pues bueno, algún día. Tal vez las compañías telefónicas decidan aumentar. Uh-huh. Algún día. Sus Gs. Y bueno, ¿qué más? Sí, trae un nuevo enchufe. ¿Extra? Donde se conecta la energía, que ya no es compatible ni con el iPad, ni con el iPhone, los iPhones anteriores. Ahora es más delgadito y si quieres, ¿cómo se llama? Conectarlo con lo anterior o a la computadora, tienes que gastar en un dispositivo adicional de $29. Bueno, eso siempre lo han hecho. Compran sí. Para ellos. Tienes uh-huh. que comprar para cada chunchita. Y entonces, bueno, básicamente es como lo que pasa en ese sentido. O sea, no hay novedades. No hay novedades. Pues básicamente. Bueno, ahora trae un procesador A6 que es mucho más rápido y se consume la batería mucho más rápido. Básicamente. Perfecto. Eso fue como respecto al iPhone. Donde sí hubo novedades o características diferentes fue un poquito en el iPod, que es básicamente como un iPhone pero que no hace llamadas. Maravilloso. Donde, bueno, hay 5 colores nuevos, entre ellos el rosa. ¿El rosita? Ah, sí. Qué bueno, de nenas, como debe ser. También, bueno, ya tiene una mejor cámara de 5 megapíxeles, es decir, ya van a poder tomar fotografías con el iPod de la misma manera como se toma con el iPad o con el iPhone 4. Y bueno, más característica, ya trae mejor resolución. Más jueguitos. Más, no, los jueguitos los compras. Ah, no, entonces son y te tienen que escuchar Tu Vida Biónica para que recomendemos los jueguitos. Cierto. Y el nuevo mini iPad. Es decir, una iPhone. No, como intermedio entre el tamaño del iPhone y el iPad. O sea, como la mitad. Ah, qué maravilla. O sea, ya está el papá, el hijito y el nieto. Algo así. Ay, qué bonitos. Sí. Y pues básicamente fue lo que dijo Apple esta semana en su tradicional conferencia anual donde saca sus nuevos productos. Me está decepcionando. Estos Apple productos van a estar disponibles en Estados Unidos a partir de octubre. Y en México todavía no hay fecha de salida. Están esperando a que Telcel, Movistar o Yusacel anuncien como la característica de que ya lo tienen, ya sea en exclusiva, como uh-huh. se ha dado en algunas ocasiones con el iPhone 4 que era exclusivo para Telcel, por ejemplo, o que lo saquen todas las compañías simultáneamente. Chas. Y bueno, como lo anunciamos, y un poquito tarde, pero... ¿Puedes mandar a canción? ¿Puedo mandar a canción? Claro. No, ya no tenemos tiempo de canción, ¿sí? Ah, no es mi culpa, tú llegaste corriendo. Pues sí, Te hubieras montado tengo una buena razón. ¿Trajiste ponis? No, no traje ponis, pero traje algo mejor que ponis. Nah. Lo voy a pensar. Sí, mejor que ponis. Lo voy a pensar. Y eso es. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Hoffman, que es uno de los miembros del comité organizador de Conexión 2012, como ya estuvimos haciendo el comercial la semana pasada. Y Dobby creo que ya también lo mencionó. Sí, lo pusimos en el Facebook de Tu Radio Online. Uh-huh, efectivamente. Y no mencionaba. ¿Se acuerda que ya habíamos mencionado un poquito del evento y todo eso? Entonces dijimos que íbamos a traer a los organizadores o a alguno de los organizadores. Sí, pero ahí Enigma te fue a secuestrarlos. Para que nos platicara un poquito más del evento. Y pues al que me pude secuestrar es a Miguel, que pues ya tenemos más de 10 años de conocernos, entonces ya si me lo secuestro ya no me dicen nada. No pregunten su edad. Sí, no pregunten. Yo lo conocí como cuando tenía como 5 años. No, dije que no, pregunten su edad. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es a grandes rasgos Conexión y qué novedades nos trae? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Conexión es un evento que su fin, como el nombre lo dice, es conectar varias partes, como lo son las marcas, la prensa y pues, naturalmente el público. Y bueno, hay como novedades, situaciones diferentes que no habían ocurrido en la industria desde hace mucho tiempo, si no es que nunca, como es la participación de las marcas y en particular de una. Que nos podrías platicar qué marca es esa, cómo se urge la relación y, bueno, qué sacamos nosotros como consumidores, como usuarios de esa relación. Sí, bueno, tenemos más de 17 marcas. Es la primera vez que varias de ellas se reúnen porque es un poquito más universal la temática de esta expo. No es solamente enfocada a un mercado, sino es tecnología, videojuegos y principalmente entretenimiento. Y bueno, imagino que la marca sobre la que nos platicas es Nintendo, que sí ya tiene varios años, creo que más de 6 años que no estaba en un evento de este tipo aquí en México. Así es. Y bueno, para nosotros los fans, para las diferentes ramas de jugadores y demás, ¿qué nos implica el hecho de que Nintendo participe en un evento como este? Pues yo creo que es algo muy marcado en varias generaciones de México, el haber crecido con el NES, algunos con el Famicom, el Super Nintendo. Ahí fueron también el Nintendo 64, fueron consolas que a muchos les tocó de niños ser la primera consola con la que crecieron, con la que empezaron a jugar videojuegos. Y entonces, por lo mismo, en todo lo que es el ambiente de videojuegos en México está como muy marcado la marca. Y pues sí, por lo mismo significa una alegría para mucha gente el que la marca está ahí. ¿Y dará regalos? ¿Regalos? Sí, a ver, cuéntanos por ahí. ¿Regalos? Digo, nosotros tuvimos el gusto de estar en la conferencia de prensa. Por ahí es una sorpresa, pero bueno, también dala para nuestros escuchas. Sí. Bueno, sí va todavía hay muchas cosas que no podemos revelar. Esperamos que ya la próxima semana ya se pueda más completo. Pero sí podemos decir que por parte de Nintendo en la preventa de los boletos de Conexión 2012 se van a estar regalando Wii U. O sea que si compramos boleto podemos participar para ganarnos un Wii U. Así es. Pero esto solo aplica para la preventa. Por el momento solamente para la preventa. Ahí estamos stalkeándolos para que sean más. Ok, bueno, ya hablando de la preventa, ¿cómo va a ser esto de la preventa? ¿O ya está? O ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde podemos comprar los boletos? Ok. En taquilla el boleto cuesta 120 pesos. En preventa va a costar 100 pesos, un descuento de 20 pesos. Bueno, ¿no? Y va a estar en preventa de forma física. Actualmente está en Bazar del Entretenimiento del Videojuego. Se encuentra en Eje Central, esquina con Bellas Artes, siempre sobre Torre Latinoamérica. También conocido como la Friki Plaza. Así es. Sí, me suena. Y ramen. Y en otros ramen, lugares ramen. También de la misma cadena de Bazar del Entretenimiento, ¿no? Pericuapa y otros puntos. Sí, se tiene pensado a partir de la próxima semana ampliar los lugares donde va a estar la preventa. Estamos esperando al martes poder tener toda la información. La van a encontrar en conexion.bg/boletos. ¿Y qué va a haber en el evento? Ah, bueno. Pues ya dijimos de Nintendo, sí, pero estás hablando de más de 17 marcas. Pues sí, especificar más. Bueno, nos va a estar acompañando, además de Nintendo, Konami, que van a tener Metal Gear Rising. Creo que ya le expandieron el nombre, ahora es Metal Gear Rising Revenge. Uh-huh. Va a estar el Pro Evolution Soccer 2013, que bueno, para esas fechas ya va a tener haber salido como una semana más o menos, pero bueno, nunca está de más ahí la reta con toda la comunidad. Y también van a tener Son of Enders HD, que es un remake del juego original de... Creo que fue en Play 2, ¿verdad? Me corregirás bien. Sí, seguramente. Este juego fue rehecho totalmente. Tiene nueva animación. Lo hicieron desde cero. Entonces sí tiene como un plus el que hicieron el remake. Tenemos también ahí a Ubisoft, que próximamente estará publicando que tendrá en Conexión 2012. Pero tendrá también una conferencia en nuestra área de conferencias con Etienne Charles, que es el jefe de Latinoamérica de Ubisoft, y que bueno, ahí tendrá unos anuncios importantes sobre la marca, próximos juegos y algunos regalos para los asistentes. O sea, ¿voy a poder ir a jugar? Sí. ¿Por el costo del boleto solo puedo ir a jugar o va a haber más cosas? Me van a dar un lunch. No sé, a lo mejor. ¿Va a haber edecanes? Vamos. Eso es importante. Bueno, vamos a tener una zona de comida que los precios van a estar muy amigables, que luego pasa muchísimo en varias expos, que uno llega, está feliz, contento, pero de repente llega el hambre y ve uno la Coca-Cola de 40 pesos, ¿no? De lata. Pero eso no va a pasar aquí, va a haber comida muy rica, va a estar barata. Y bueno, además de lo de Expo y la comida, va a haber conferencias, más de 20 conferencias. Y el área de talleres, donde van a estar varias marcas como Tequila Valley dando pequeños talleres de programación, la gente de Twinbox dando talleres de animación stop motion, Gamer Nenas y Pokémex, que van a tener torneos de videojuegos. ¿Nenas? Súper. Sí. A ver, ¿nenas? Pokémex siempre tiene nenas. Nenas. Sí, un buen saludo al buen Ips, y a toda la comunidad de Pokémex, también ya conocidos de nosotros. Saludos a las nenas. Sí, también. Okay. ¿A quién va dirigido este evento? Bueno, lo que hemos notado principalmente, que es entre 16 y 26 años la gente que más le está interesando, pero es totalmente abierto. Hay una pequeña exclusiva que les podría dar a ustedes. Cuenta. A partir del lunes lo hacemos público, pero bueno, de aquí de una vez vamos a dar... De aquí no sale, nadie se entera. Vamos a dar entrada gratis a menores de 10 años para animar allá a los... O sea, niños. Para los papás jugadores pueden llevar a su hijo. Exacto. Qué maravilla. Muy bien, eso es genial. Digo, porque muchas veces también en este tipo de eventos ocurre, o en algunos que ha habido aquí, pues que van los chavos y van los grandes, pero pues los niñitos chiquitos de alguna forma se quedan relegados. Y me imagino que también va a haber algunas actividades para ellos o juegos especiales para ellos, ¿no? Sí, hay una marca que de talleres que todavía no la podemos revelar, pero sí va a ser muy muy interesante para todas las edades, igual el de programación no, ¿verdad? Para los niños de 6 años, pero sí va a haber varias cosas que también les van a llamar la atención. O sea, sí se van a entretener en algo. Y también, por ejemplo, si hay gente interesada que son diseñadores gráficos o programadores, va a haber muestra de portafolios, o sea, que yo pueda llegar, mira, yo hago arte para videojuegos o me gustaría, o alguna escuela, o programadores o demás, que puedan, mostrarle a las compañías que van a estar por ahí. ¿Tener un contacto? Sí, claro que sí. Va a haber varias marcas de desarrollo en México. De repente, un poquito de chiste local de uno con el que estábamos platicando, que le preguntamos cómo habían iniciado. Dijo, es que yo creía que nadie más lo estaba haciendo. Entonces ya cuando llegó y ya empezó a hacerlo de verdad, se dio cuenta que son muchísimos. Entonces bueno, vamos a tener ahí varias marcas que van a estar exponiendo cómo ha sido su labor, dando recomendaciones a aquellos que apenas van a empezar o ya están empezando. Y claro, ahí va a estar el acercamiento con ellos. También va a haber ya comentabas, por ejemplo, que estaba Tequila, Rabbit Studios, que ya platicaremos un poquito más de ellos en un momento, por una razón particular también. Sí. Pero, dentro de todo esto, ¿dónde va a ser? ¿No? Digo, para los que no sepan. Okay. En Expo Reforma, está cerquita de la glorieta de Cristóbal Colón. Ya unos pasos de lo que es el Metro Juárez, el Metrobús Juárez, el Metrobús Expo Reforma está tantito más cerca, pero está un poquito escondido porque como es línea nueva. Y también unos pasos de Reforma, entonces cualquier transporte que los deje en Reforma, también pueden caminar tantito de Hidalgo, pero bueno, esos son los más directos. Ok. Sí, de hecho es en Expo Reforma es donde algunos de nuestros escuchas conocerán, es donde se hace la mole cada año y la mole. Bueno, en esta ocasión también Conexión, ya nos comentaba un poquito de qué va a ser por ahí. Y bueno, la idea, por lo que yo escuchaba en la conferencia de prensa, es que este evento no se quede nada más en Conexión 2012 y ya. También ya están empezando a planear y a pensar en Conexión 2013, ¿es así? Sí, ya tenemos varias cosas iniciadas. Es un poquito de que estamos como a unas 2-3 semanas del evento, por lo mismo estamos corriendo con cosas sobre del mismo, pero ya empezamos a trabajar sobre la edición 2013, que bueno, ahí podemos adelantar que se van a ampliar las marcas, se va a ampliar el espacio y vamos a hacer muchas cosas en base a consulta con el público, con las comunidades, por medio de Twitter, de Facebook. Vamos a estar consultando, vamos a estar trabajando en equipo para que la edición 2013 sea mucho mejor que la edición 2012, que haya una superación real de edición en edición. Y bueno, lo que sí ya se puede hacer público, que queda totalmente concreto, es que se van a respetar los precios. De la edición 2012 a la 2013 no va a haber un aumento, se va a quedar en 120 pesos en taquilla, como en 100 pesos en preventa. Si yo voy, por ejemplo, y compro el boleto ahorita, ¿me sirve para cualquier día? ¿Cuántos días? ¿Qué fechas? Sí, algunos que igual ya tendrán el boleto, habrán visto un poquito de publicidad, se sacarán un poquito de onda porque no tiene un día fijo el boleto. El boleto es válido únicamente por un día, pero el día que ustedes decidan. Lo mismo ayuda de que si ustedes compraron en preventa en el día, pongamos si tuviera fecha, si se compraron el día sábado y de repente no pudieron y quieren ir el domingo, pues... O sea, sí funciona. Sí, sí funciona. O sea, tenemos que ir y ver qué tal está para que así les podamos hacer el comentario. Sí, de hecho ya, como ya comentábamos, pues ya estuvimos en la conferencia de prensa. También esperamos estar ya... ¿Le dieron regalitos? Cubriendo el evento, Sí, dieron regalitos que van a ser parte de para el público. Sí, van a ser para nuestro público. Ahorita de entrada, pues si Miguel quiere agregar algo más, estaría bienvenido. Pero de entrada vamos a dar un póster de Tekken Tag y uno de Dragon Ball Z Kinect. Así es, Dragon Ball Z. Para los escuchas que estén atentos. Atentos, interesados. Van a hacer preguntas del evento, así que échenle ganas, échenle ganas. Y bueno, al final del programa diremos la dinámica para que se puedan ganar estos premios. Uh-huh. ¿Vas a mandar a canción? Sí, ahora sí vamos a mandar a una canción. Ok, cancioncita. ¿Qué canción vamos a escuchar, jefa? Pues algo de los Smashing Pumpkins. Claro, de Smashing Pumpkins. Muy bien. Y regresamos a esto que es Tu Vida Biónica. Why? regreso al aire en Tu Vida Biónica. Seguimos aquí con Miguel Ángel Hoffman de Conexión BG, para que nos estaba platicando un poquito del evento y todo eso. Pero la pregunta que alguien seguramente se está haciendo es, ok, pues ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Miguel Ángel Hoffman? ¿Cómo llega a organizar un evento de este tipo? ¿O si ya ha hecho algo así antes? ¿O cómo está el asunto? Bueno, hay un poquito de un chiste local con Saucedo, bueno, ya lo conocerán. Nos decía, es que ustedes son los newcomers. Como que hay mucha gente que todavía no nos podrá ubicar muy bien en lo que es la parte de videojuegos y tecnología, pero sí hay un trabajo detrás en varios otros eventos. En particular, en lo que yo he estado trabajando fue 3 años, 2 años y medio con Electronic Arts. He estado trabajando con Nivel 10, ahí fueron otros 2-3 años. Tú eras uno de los dueños de Nivel 10. Sí. Y ahorita todavía vigente, y bueno, también hay noticias sobre eso. Que igual. ¿Café? Sí. Café. Algo que todavía estamos trabajando, que también hay edición este año, es en Anifest, que ya estamos, ya cumplimos nuestro tercer año, entonces, perdón, nuestro segundo año, y ya estamos sobre el tercero. Y bueno, decías que hay noticias, a ver, cuéntanos. Digo, no es nuestro programa, de hecho ya te invitarán para Sushi Radio, que es un programa de cosas de manga y de anime, también aquí mismo en tu radio online. Uh-huh. A los cuales les mandamos un saludo, pero pues danos como un pequeño adelanto de cómo va a estar el asunto, cuándo va a ser. Okay. Por lo menos cuándo va a ser, ¿no? Sí. La tercera edición de Anifest, bueno, Anifest 2012 va a ser en noviembre de este año. Aún no damos a conocer las fechas. O sea, prácticamente ya estamos cerca, sí. A dos pasos. Sí. Vamos a estar con 5 películas en 5 ciudades. De las películas reveladas está One Piece Strong World, K-On! The Movie, Totoro, que bueno, aquí se conoce como Mi Vecino Totoro. Y bueno, ya las dije en orden al revés, pero bueno, ahí están las 3 películas. Y estamos revelando la cuarta película en nuestras redes sociales, y la quinta, que va a ser una sorpresa muy grande, ya las estaremos dando a conocer a finales de este mes, inicios del próximo. De la ciudad, vamos a estar aquí en el Distrito Federal, en Cinemex Real, en Cinemex Parque Delta. Vamos a estar en Monterrey, en Cinemex Céntrica. En Guadalajara, en Cinemex Guadalajara. En Villahermosa, Cinemex Gran Plaza, creo. A ver si no me equivoqué. Creo que sí. Y vamos a estar en Mérida, ahí en... Ese sí ya se me olvidó. Pero también vamos a estar en el Cinemex de allá. Muy bien. Y pues bueno, ¿qué otros planes hay a futuro? ¿Qué cosas nuevas podemos esperar de ustedes, del grupo Sile, como ya lo habíamos comentado? Más juegos. Más adelante, aparte de más juegos y más eventos. Y más regalos. Ok. Hemos estado trabajando ya desde un tiempo antes de conexión en varias cositas. Lo que es la parte de Anifest, esperamos tener algo relacionado a los videojuegos a inicios del próximo año. Igual recordarán igual una exclusiva para aquí. Uh-huh. Tuvimos una función de Interstellar creo que a inicios del año pasado. Sí, sí, sí. Esperamos poder volver a traer la película ya para un público un poquito más grande. Y vamos a estar trabajando igual en varias funciones, principalmente cine. Va a haber la sorpresa de la quinta película. Esperamos se puedan concluir los detalles para que sea posible de que no se vea únicamente en el festival, sino también ya empezar una distribución nacional con Cinemex. Y en lo que es la parte de Cele, o sea, la idea sería no hacerlo ya solo vez al año, sino ya estar trayendo constantemente películas como cualquier otra película que se estuviera reproduciendo Sí. O sea, si hay público, sí la están pidiendo, va la gente y le dice, sí, qué maravilla, y se atascan. O sea, ¿sí hay una respuesta? Sí, es tremendo. La gente llena las funciones. Habrá unas películas que de repente... No gustan. No, podríamos decir que de repente a nosotros nos dieron miedo. Dijimos, no, es que esto es un poquito más underground, más cultural. Pero la gente sí se ha dado la oportunidad de conocer nuevas cosas. Y eso nos alegra muchísimo. Entonces, bueno, las más conocidas siempre se atascan, pero también se llenan. De hecho, hay un par de películas que yo puedo recordar que tienen que ver con la tecnología y demás. Que son Final Fantasy, Advent Children. Que había gente hasta sentada en el pasillo porque no... ya se llenó la sala a ese nivel. Creo que fue en el primero. Sí, primera edición. La primera edición, donde bueno, nada más era dos funciones. Uh-huh. Y así como que pues todo el mundo aprovechó pues para verla en pantalla gigante. La otra que yo podría recordar es la de la chica que saltó a través del tiempo. Donde bueno, ya aquí habíamos hablado de viajes en el tiempo. Bueno, es que esa es mi pregunta. Muchas de esas cosas a lo mejor se pueden conseguir. Sí, pero no es lo mismo la experiencia de hecho, de digo, en Final cine. Fantasy Advent Children lo puedes conseguir en las tiendas esas de videojuegos, la he visto en los supermercados y en diferentes lugares, y aún así, a pesar de que no es ni cara realmente, uh-huh, la gente prefirió como ir a verla a una pantalla grandota. Sí, bueno, me lo pregunto igual por el evento de conexión, que esperemos que también se atasque, uh-huh, que va a haber tanto cosas nuevas como imagino algunas otras cosas. Pues no tan nuevas que todos conocemos, pero que nos gusta ir, ¿no? Y jugarla así con los cuates, es diferente el ambiente. La parte de Anifest, bueno, respondiendo un tantito a la pregunta que se quedó pendiente de Bionic, la idea es que sí mantener el festival principal de animación. Si se pueden traer, si estrenos simultáneos, traerlos y... Igual no a todos los cines, pero al menos a la mayoría de los cines del país. Y sí intentamos seguir manteniendo el especial a inicios de año, donde podríamos mostrar cosas un poquito diferentes a lo que es la animación japonesa, como lo fue la Ruta de la Venganza a principios de año, que fue ahí de cine coreano. Sí, que es una de las favoritas de Dobby. ¿Ah, sí? Señora Venganza. Ah, y toda la trilogía, Olmoy, sí. Que de estuvieron, venganza, de hecho, en los cines. Cierto, sí. Y pues bueno, antes de pasar como al tema que sigue, quisiera yo darle un gran abrazo y de paso este paisito que Toby se está comiendo. Sí, a salud de. Ofrecérselo. A salud de nuestra jefa Lorna. Sí. Por el día del locutor. Felicidades. Dice que estaba rico. Dice que estaba rico. Sí, no está Y pues un abrazo y una felicitación a todos los locutores. Sabemos que por ahí hay algún par que nos están escuchando. Hola. Muchísimas gracias. Y Dobby dice que al principio no dijo por dónde nos podían contactar. Por eso nadie nos habla, nadie nos dice nada. No nos quieren. Lo siento. No, pues tú no los quieres, no les dices no, que. No, yo sí los quiero. Pero no les dije cómo. Y bueno. Como siempre, nos pueden contactar a través de la página de turradioonline.com.mx. ¿Cómo? www.turradioonline.com.mx. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo está el asunto? Ah, se meten a la página y hay un cuadrito que dice chat de Soho. Ahí ponen su nombre para que los pueda activar esa casilla y ya pueden chatear directamente con nosotros. Y yo les contesto de este lado. Sí, Dobby contesta. Sí. Y también a través de Facebook. En facebook.com/bionicmaster. Twitter. A través de Twitter. A través de @bionicmaster. Y por ahí, bueno, le ponen ahí @bionicmaster. Sí, le ponen sus mensajitos. Comentario, la queja, la duda. O para aquellos que no tienen la oportunidad de escuchar nuestro programa en vivo, lo pueden escuchar en www.bionicmaster.com. Me de burro. Casi todos los. Me de burro. Casi todos los programas. Nomás le faltan los últimos Adobe. Sí, lo siento. Pero bueno, pueden escuchar desde nuestro primer programa hasta nuestro programa 9, creo, ahorita, o 10. 9, sí. Sí. Y próximamente el 10, el 11 y el 12. Sí. Todos. Y próximamente esperemos darles una sorpresa de dónde más pueden también escuchar el programa. Pero lo dejamos así como es. Y también bajen la aplicación de tu radio online para. Para iPhone y iPad, donde nos pueden escuchar también, sí, sin necesidad de abrir la página, que hoy en día tiene. Sí, necesitamos muchos comentarios que nos digan cómo está esa aplicación, si sirve, si no sirve, si a mí no me les gustó. Gusta. pero necesitamos que la escuche mucha gente para que la prueben. Sí, sí, sí. Que valga la pena. Exacto. Y además es gratis. Y es gratis, que es maravilloso. Sí, pueden descargarla sin ningún problema, sin ningún costo, desde su iPhone, desde su iPad, desde su iPod. Sí, y escuchan tu radio online, toda la barra de programas. Y del otro evento. Ahora sí, ya pasamos como al otro evento. Desafortunadamente nuestro invitado está atorado en el tráfico. Está atorado en el tráfico y la lluvia, porque ha estado lloviendo muy, muy feo. Y ya se acuerdan que mencionábamos a Rabbit Studios. ¿Rabbit como los que gritan? Sí. Y decíamos que era como importante que lo mencionáramos después, porque digamos que los dueños de Rabbit son los que están organizando el otro evento, donde también hay participación de ambos lados, tanto de Conexión hacia el evento como del evento hacia Conexión, que es el DevHour. ¿Se conocen? En su segunda edición, claro. ¿Son amiguis? Sí, sí, sí. ¿Cuatitos? Efectivamente, DevHour es un foro que ya se presentó el año pasado, donde Dobby también tuvo la oportunidad de participar. Parcialmente no en el comité de organizadores. No es un foro, fue una cuestión de fans para fans, más o menos. Más o menos. Es un lugar donde los profesionales del videojuego, y muy enfocado a lo que le preguntaba a Miguel, es que los profesionales de videojuego, las marcas, programadores, estudios, gente que quiere aprender también, llegan a ese lugar y se acercan con la gente que quiere aprender, o viceversa, a mostrar sus portafolios, a enseñar qué es lo que se está haciendo de la industria del videojuego. O sea, no es tanto como el evento de aquí en México y también a nivel mundial. Va un poquito más enfocado hacia ese tipo de mercado, es ese tipo de gente. Eso no había aquí, ¿o sí? Los programadores tampoco había. De hecho, creo que a raíz de eso se da la relación entre Conexión y DevHour, ¿no? Uh-huh. Del hecho de que no había habido un evento como tal para fans, y no había habido un evento como tal de programadores o de estudios, que muchas veces decimos es que no hay trabajo y cosas así, pero sí hay trabajo. O sea, las casas, las compañías de programadores de programación de videojuegos están buscando diseñadores, animadores... Ah, de todo. Bueno, hasta abogados. De todo. Porque es toda una industria. Y muchas veces, como la gente no sabe a dónde acercarse y los estudios no saben qué tipo de gente esperar... Claro. Entonces no hay ese acercamiento. Y este evento, esa es su intención, que la gente que diga, ok, ¿cómo empiezo a programar un videojuego? También para las escuelas, ¿no? Es como una llamadita de atención para que vean que hay... escuelas de videojuegos. Sí, sí. De hecho, la persona que estábamos esperando, Chinto, también amigo ya de muchos años, organizador de este evento, él da clases. Da clases en escuelas dedicadas a videojuego. Digo, todavía no hay una materia o una clase de videojuegos en escuelas como la UNAM o la UAM, en el Poli, pero sí existen en las escuelas privadas. Algunos acercamientos. Pues bastante, ya, digo, ya no es lo que antes, ¿no? Que o estudiabas diseño gráfico, o estudiabas animación, para que vean que sí está lloviendo. Sí, ya ven. Si no nos creen, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Esperamos que no se nos vaya la luz. Sí. Y digamos que en este evento, pues sí, trata de enlazar como también a todas esas áreas para que aprendan. Hay también invitados nacionales, internacionales de diferentes lugares, casas productoras, casas de estudios de videojuegos, con gente que ha trabajado para Cartoon Network, para Warner Bros., para Disney, para Pixar, para Lucasfilms. Que aunque no lo crean, aunque solo se parezca que se llama Lucasfilms, o sea, también hacen videojuegos y animación, efectos especiales. Y bueno, creo que ya llegó. Apenas dice que todo mojado. Estamos presentando, justamente porque también empezamos tarde, DevHour. Entonces, pero yo no le sé decir bien porque estoy como muy frío. No, pero además abrumado porque por tanta cosa que ofrece DevHour. Lo que ofreció el año pasado se me hizo genial, sensacional. Ajá. Y creo que este año vamos a superar esa expectativa. Pues sí, puede ser. estamos reinventando el evento este año. Y lo vamos a reinventar, o sea, no crean que lo estamos reinventando y así se va a quedar. Lo vamos a reinventar el que sigue, y probablemente el que sigue del que sigue. Porque siendo un evento dirigido a la industria de desarrollo, lo que estamos manteniendo es esa mutación que la misma industria está teniendo en México. Es decir, si la industria a nivel mundial está cambiando cada 3 meses, y la industria en México, bueno, está apenas naciendo, pero también se está adaptando a esos cambios constantes. Como un niño chiquito, ¿no? O sea, que va aprendiendo un día una cosa cada día, ¿no? Sí, entonces realmente no, o sea, es de esperarse que el evento que está centrado en la industria cambie con la industria, cada año se adapta al contexto. También nos estamos adaptando este año a la realidad de que vamos a tener un rush de muchos eventos de videojuegos al mismo mes, y estamos como en ese principio, ¿no? Rodeados de otras cosas, y de repente se está armando como esta cadena, ¿no? Empieza Conexión, y nosotros justito el lunes terminando estamos empezando nuestro... En otro. Sí. Así brevemente, ¿qué pasó el año pasado y qué va a haber de nuevo este año? ¿O en qué cambió? ¿O en qué cambió? Claro. Cosas. Bueno, el año pasado tuvimos el evento organizado en 3 áreas básicas, ¿no? Teníamos una muestra cultural que el año pasado agarró mucha forma con esta onda de conciertos, ¿no? Muy padre. Algunos los deben recordar. Sí, estuvo bien. Tuvimos un área, lo que le llamamos un salón industrial, que bueno, era como un área de stands con gente de la industria participando en todos estos asuntos. Me voy a acercar al micrófono. Eso es. Y en este caso, bueno, es una de las cosas que está desapareciendo. O sea, ya no hay salón industrial. Vimos que no servía de mucho si todo el mundo estaba dentro de las conferencias todo el día. Ah, pero también ustedes eran maratónicas esas conferencias. Ah, siguen siendo, o sea, maratónicas. Quería uno ver otra cosa y o te ibas a la conferencia o estabas en por tres lados. Por eso que esa es la, esa es la tercera área que es el corazón del evento, ¿no? Y como, sí. Y si estuvieron el año pasado lo vieron, las conferencias, el ciclo académico o el ciclo de conferencias... Sí. Es en sí lo más importante. Sí, buenísimas. Y el año pasado, como estábamos en 2 días, de repente 5 escenarios, 2 días, todos los temas, nadie sabía qué conferencia entrar porque habían 3 conferencias. Yo de plano me salí, o sea, me fui a una, escuché un ratito, me fui a otra, escuché un ratito y solo todo así. Todo estaba interesante y nadie sabía qué hacer. Y que además era un lugar, digo, a pesar de que no puedo decir pequeñito, estamos del Centro Cultural Tlatelolco, pero pues aún así les quedó pequeño, ¿no? Sí, quedó un poquito chico. Ahora, ahí te va, tenemos básicamente 2 escenarios o 2 conferencias ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos un auditorio cerrado, techado, ya saben, con las bancas en vertical, así como si fuera un tipo cine, pero con una mesita para ponencias, etcétera. Y tenemos un escenario externo. Más grande. Donde puede caber infinidad de gente, porque finalmente se puede extender a todo el CENART. Claro. O sea, el CENART es un lugar enorme y podremos caber, ¿no? Sí. No hay un límite de cupo real. Aunque sí hay un límite como hasta donde alcanza la vista, ¿no? Que sería maravilloso. Pero pues que de se hecho llenara. El foro abierto sería del CNA, son cerca de 50 filas de bancas, una cosa por así. Por eso, o sea, es una cosa. Que en cada fila caben como 50 personas, entonces... No nos vamos a hacer tantas bolas, entonces... Ahí cabe la gente. Y bueno, y eso facilita también la decisión, porque ahora, antes tenía que decidir entre 5 conferencias y mesas redondas o lo que fuera, y ahora están decidiendo nada más entre 2. Y entonces, ahí hicimos el esfuerzo de que cada nodo académico, programación, animación, sonido y música, producción, administración, cultura del videojuego, tuviera su propio espacio y que no se encimaran 2 cosas del mismo tema, pero también tuvimos cuidado de poner a la par las cosas que son para un público muy general o que es nuevo en esto, al mismo tiempo de las cosas que son muy clavadas y de un público muy específico, de tal suerte que si ustedes son nuevos en esto puedan ir a las cosas más generales, y que si son ya expertos y dicen, no, pues ya qué flojera, y eso ya me lo escuché 90 veces, pueden ir a la conferencia del tema más específico. Entonces queda equilibrado el evento en cierto modo. Ok, y bueno, ya hablando de eso, ¿cuál es, a quién va dirigido este evento, básicamente? Bueno, va dirigido a todos los que alguna vez quisieron hacer videojuegos, o hacen videojuegos, o hicieron videojuegos, ¿no? Entonces, O sea, si voy yo, me aburro. No, sí, hay un mito de que hacer videojuegos es lo mismo que programar, ¿no? De repente sí nos hemos encontrado eso en muchos lugares. Quien sepa un poco de desarrollo de videojuegos sabe que necesitamos todo. Administradores, músicos, psicólogos, antropólogos, gente... Abogados. Como cualquier industria. Y tenemos conferencias de todos esos temas. Entonces, es un poquito... limitado pensar que si no sé programación no me voy a divertir en Devour o no tengo nada que hacer ahí, cuando en realidad la programación viene siendo quizá una séptima parte del evento. Sí, sí es importante, sí hay temas de programación, si son programadores vayan, pero no es un evento de programación, es un evento de videojuegos, de profesionales del videojuego, que incluye incluso, bueno, que abarca incluso hasta la prensa. Sí, claro. O sea, más bien es como ir y ver toda esa variedad de la industria. Sí, sí, como dices, también como la prensa tiene que ver, porque hace 3 años, ya no voy a decir 5, 3, la prensa no iba a las invitaciones de presentación de juegos o presentación de consolas. No. Ya no hablemos de eventos especializados en videojuegos, que eran contados y si es que había. ¿No? Y hoy en día ves la participación de la prensa, van a lanzar, no sé, el FIFA 2013 y ves en la conferencia de prensa a más de 50, 60 medios. O sea, cubriendo donde, la nota. Sin eso, pues de alguna forma yo creo que los videojuegos no serían tan relevantes hoy en México, ¿no? No, o sea, pero ya tenemos... hay demanda. O sea, también influye la demanda, ya más gente lo está pidiendo y está preguntando. Gente que antes no jugaba videojuegos, personas que antes nunca pensaban en jugar videojuegos, los están empezando a jugar. Exacto. En todo el mundo. Pero además México es uno de los principales consumidores de videojuegos en el mundo, entonces el consumo es sumamente importante. Creo que hayan muchos eventos de videojuegos es maravilloso, o sea, deberían haber más. Creo que hay tanto consumidor de videojuegos que hay espacio para 20 eventos. Igual ahí de repente hay alguien que me reclame que haya dicho eso. No, sí, el problema es el dinero, ¿no? No, yo sí, no me quejo nada dinero. Pero o sea, digo, porque todavía los videojuegos para el mercado siguen siendo caros. Sí, hay tanto, pero hay tanto consumidor, en México en particular, que estamos en el top 5 de consumidores de videojuegos a nivel mundial. Y eso es maravilloso en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa del lado del desarrollo, ¿no? Y era el asunto que nosotros estábamos tratando. No somos de los más grandes desarrolladores de videojuegos en el mundo. No se diga en Latinoamérica. Pues ya nos gana Argentina. Nos gana Brasil, y se diga. Pero por muchísimo. Que hay, bueno, hay varios factores de crecimiento en Brasil, pero podríamos estar haciendo videojuegos en México, ¿no? Y bueno, ya los hacemos. Hemos crecido de 30 estudios hace 3 años, algo así, y ya estamos rayándole a los 90 en solo 2 años. De repente. ¿Y cuántos buenos? Bueno, habría que ver, porque todavía no sabemos. Solo el último mes me parece que en nuestros apuntes teníamos 10 estudios nuevos. De un mes. O sea, de un mes para acá. Entonces hay que esperar un par de años a ver qué produce. Como ustedes saben, un desarrollo pequeño o independiente no toma 2 semanas, ¿no? No, y muchas veces, como dices, la industria está en inicio. Nos hace falta esa parte de la consolidación, donde a final de cuentas de esos 90... Digo, siendo realistas, nos quedaremos con 10 ya en una madurez, ¿no? O sea, pero esperemos 180 nuevos. Uh-huh. Es decir, claro. En 5 años, de los 90 de ahora, quedan 10, pero tienes entonces 180 que no estaban hoy en día. Sí, no, que vivieron el éxito de esos 10, ¿no? Ya poníamos por aquí el ejemplo de Mexicracia, que es de Iki Studios, que pues ha crecido de un estudio independiente, ¿no? De unos chavos, el típico sueño de una cochera a llegar a Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. O sea, platicábamos antes de que tú llegaras del caso de Rabbit, ¿no? Que presúmenos. No, bueno, híjole, ahí sí es trágico. Pero es justo la razón por la que estamos haciendo Devour. Nosotros queríamos hacer videojuegos hace varios años, yo diría que ya son como 4. Y nos dimos cuenta que algo que era necesario en la industria era el rescate de experiencia, ¿no? De repente se estaba perdiendo todo. Teníamos estos estudios de los 90 y nadie sabía nada de ellos, nadie sabía cómo habían trabajado en ese momento. Y como ya habían desaparecido, pues nadie podía... esa transmisión de experiencia se quedaba quedó trunca, ¿no? Se perdió. Bueno, desde los 70 habían ingenieros aquí sacando al mercado el NESA Pong. ¿Y luego qué pasó? Nadie. Nada, quién sabe. Entonces, más, ¿quién recuerda al NESA Pong en México, no? Ya creo que otro coleccionista. Si alguien me quiere vender el suyo, yo se lo compro. Pero aquí hay dos, aunque sí. Que sí, seguro. Entonces, hay poco contacto y la gente que estaba trabajando en la industria de repente no se hablaban. Estaba como no, a ver, yo traigo mi proyecto y como manejo súper secreto. Me lo vayas a robar y cosas así, ¿no? Sí, me vayan a ganar la idea. Pero entonces, también es absurdo, ¿no? Digo, se requiere como más gente. Bueno, ¿tú solito podrías hacer algo así? No. Bueno, digamos que sí. O sea, yo entiendo y respaldo que se utilicen estos acuerdos de confidencialidad en algunas cosas, pero hay experiencias que deberían transmitirse, sobre todo si queremos una industria sana. Y es exactamente lo que trata el evento, ¿no? Nosotros también, como estudio, nos fue mal, la verdad. Nos quedamos con muchos prototipos que por ahí andan y vamos a ver cómo les damos salida. Pero justamente, bueno, a lo que voy es que no son solo los casos de éxito. También los casos, claro, de fracaso son bien importantes y deberíamos estar escuchando lo que pasó realmente para no volverlo a hacer. Que fue algo bonito de la edición pasada. Los conferencistas, entre las preguntas, les metían como ese tipo de cuestiones, esas experiencias a los muchachos. Y es muy enriquecedor. Bastante bonito. Ojalá se dé de nuevo, ¿no? Seguro se va a dar de nuevo, porque estamos rescatando nuestro formato de mesa redonda, que creo que fue una de las cosas más importantes del evento. Sí, fue bastante bueno. Sí tenemos las conferencias y los paneles donde, bueno, los ponentes exponen al público y luego hay un periodo de preguntas y respuestas, pero no es lo mismo que la mesa redonda donde el ponente o los ponentes y los expertos están al mismo nivel del público y las participaciones son del mismo tiempo casi entre los ponentes y el público mismo. Como que siente más en confianza y les da pie a hablar ya de forma más personal. Exactamente. Eso sí, ¿no? Eso sí me fijé. Sí, pasó. Muchísimo. Eso pasó. Se da, de hecho, creo que es justo alrededor de las mesas redondas que empiezan a ver algunos de los ponentes como aquí en Jalarpa su estudio, cosas así. Eso se dio también. Así como de, ay, ya le gira la ardilla, yo quiero, ¿no? Ahí le corre el ratoncito. Bueno, que como dices tú, también llegó un momento en que tus prototipos se quedaron estancados por falta de recurso creativo, ¿no? Lo que decíamos, muchas veces no hay como ese enlace de decir, aquí me jalo para trabajar. ¿O a dónde voy? ¿No? O sea, bueno, y el conocimiento de los procesos. Ahora tendríamos que cuestionarnos, digo, muchos de los estudios estaban viviendo bajo la idea de, bueno, vamos a vivir de un apoyo de gobierno un tiempo, o vamos a tener como esta cuestión, digamos, mesiánica, donde alguien, bueno, o mecenazga, ¿cómo se dice? Tener un mecenas, pues, perdonen, ya lo estoy diciendo todo mal. Tienen estas personas un mecenas, sea gobierno, sea un privado, que les mantiene el estudio de sus domingos y bueno, no importa de repente si están vendiendo los juegos o no, pero si de repente tenemos 90 estudios y vamos a tener el doble o el triple o el cuádruple, pues necesitamos que esos juegos vendan. Claro. No todos podemos estar bajo el mismo. Y parte de eso va a ser compartir entre todos el conocimiento que estamos teniendo, ¿no? No te estoy diciendo necesariamente te voy a compartir mi propiedad intelectual súper secreta. Que es, no, yo entiendo que eso no se hace, pero vamos, ya aprendí que todo esto no se hace, te lo puedo decir, ¿no? O ya aprendí que el proceso de trabajo más efectivo es este. Sí, también sabes que no voy a llegar con un publisher con la idea, voy a llegar ya con un producto quizás casi terminado. Claro, ¿no? Que sí. O sea, cosas así. Uh-huh. Bueno, tan simple como que un muchacho diga, yo me quiero dedicar a esto, bueno, ¿qué hay? ¿Qué opciones tengo? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué tengo que saber, no? De entrada. Ok. Bueno, ya nos dijiste como partes importantes que va a ser en el CENART. Sí. Ah, que por cierto, vayan, es precioso ese lugar. Sí. En el CENART del 8 al 12, o sea, es entre semana, del lunes al viernes. Ok, ¿va a estar dividido el evento? O sea, ¿va a haber como días de algo? Días más fuerte, bueno, todos los días hay algo bueno. Horarios. En la mañana empezamos con los temas más clavados, más escolares. Entonces es donde la gente que va a la escuela en la mañana puede decir, ¿sabes qué? Es que tengo que faltar a la escuela para ir a una conferencia de bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y me van a dar mi comprobante de participación? Sí, te vamos a dar tu comprobante de que asististe y entonces puedes justificar tu falta en la escuela porque era un tema relevante a tu profesión. Yo no puedo faltar a mi trabajo. Bueno, pero muchos estudiantes pueden hacer eso. Sí, claro. Y en la mañana están estos temas concentrados, ¿no? Y en la tarde ya tenemos temas más como para la gente que está en la industria. Es decir, ya pueden ir saliendo de sus oficinas y irse lanzando. De todos modos, sí voy a meter el pretexto, ¿eh? Y espero poder cubrir como el evento. A esta industria. O sea, ya la gente que está trabajando, le pusimos las cosas más hacia la tarde, ¿no? Sí. Y todo lo cultural lo metimos al final del evento. Así como para el público más. O sea, como el que más quiera llegar general, como a los conciertos, puedes a ver llegar, las películas, sí, y todo demás. Puedes llegar al final, ¿no? De cada día y te metes eso. Es entrada libre, eso también es importante. Ok, sí era importante, porque digo, el año pasado sí costó el evento. Sí. Este año, bueno, ¿qué a mí ya se costaba? ¿Quién los patrocina? Es entrada libre y entonces, bueno, eso es mucho gracias al CENART en esta ocasión. Y bueno, pues aprovechen lo que es entrada libre este año. No sabemos qué tanto lo podamos mantener. Claro. Sí, eso no, sí. Es difícil traer tantos ponentes y los vuelos todo. Y los viajes. Y bueno, estamos haciendo algo grande con poca lana. O sea, es un presupuesto pequeño para el tamaño de evento que tenemos. ¿Quién sabe qué tanto podamos sostener la entrada libre? Pero aprovechenlo este año, es la intención, ¿no? El evento va en ese sentido completamente. Ok, nos hablas de ponentes, bueno. ¿Quién viene? O sea, aunque no nos digas completas. Es como el shock de la lista final, ¿no? Pero sí vienen personas importantes del todo el mundo y vienen personas más importantes que el año pasado. ¿Y más o menos a qué se dedica? O sea, el año pasado el más importante que tuvimos era el productor de un juego muy exitoso, ¿no? Uh-huh. Battlefield 3, Patrick Liu. Ahora la persona más importante que tenemos es el productor de una consola. Okay. Ya sabrán, o sea, dejémosle ya con eso, una ya consola con para que se queden picados y digan si quieren ir. Entonces, cámbiale, o sea, sí tenemos contenido de nivel. Crece muchísimo el contenido nacional, ahora sí quedó atascadísimo el contenido nacional, ¿no? Creo que sí tenemos buena parte de la industria participando. Nos gustaría tener al 100% de la industria, si no participando como ponentes, asistiendo al evento. Creo que es posible. Uh-huh. Y seguimos teniendo esa parte del primer evento, del acercamiento, de que las marcas van a poder acercarse a los desarrolladores, a los animadores y demás, y viceversa. Sí, aunque la modalidad cambia un poco. Vamos a hacer meetups o como diríamos, reunioncillas, ¿no? En la galería del Centro Multimedia, que vamos a tener, de hecho, una muestra de arte ahora, más en formato de exhibición de arte, donde traemos obra de E-Boy, un colectivo de Berlín, Canadá. Si no lo conocen, búsquenlo en internet, van a ver, se van a emocionar, van a querer comprar su obra y todo. Todo. En ese espacio de la galería vamos a poner horarios de meetups dependiendo de la especialidad o la orientación que la gente va teniendo. Entonces va a haber un meetup de programación. Y ahí pueden entonces ir. Entonces va a ir tanto los programadores como la gente interesada en conocer programadores o contratar programadores también, o ser programador. Todo el espectro, que conste. Sí, o sea, no nada más llevo mi portafolio, digamos, de trabajo, sino además, voy a ver a quién me interesa y además, para como contratar. Hablamos de programadores en general, o sea, no de una tecnología, de un lenguaje en particular, sino en general. Y vamos a tener otra de game designers y otra de artistas. Y de hecho ahí pensábamos separar un poquito los que hacen concept art de los que hacen animación. Sí. En el caso de los meetups sí es un poco distinto. Íbamos a separar a los que son productores, a los que son, etcétera. Directores. Sí, etcétera, cada ¿no? área. Entonces, va a haber como esta, y tanto, bueno, conocerlos, a los que son empresarios, ¿no? Dueños de empresas, también va a haber una. Y es un horario, ¿no? Si vas en ese horario, a ese espacio, ahí te los encuentras. Si sí tienes que tener habilidades de socialización, porque es casi como si los aventáramos en un cuarto y ahora ábrelense, o sea, realmente no hay un formato. Pero bueno, es una buena oportunidad de cambiar tarjetas de presentación, de cambiar currículums, de cambiar portafolios, entonces lleven eso. Ok, me imagino que también es parte importante el hecho de hablar inglés, porque me imagino que la mayoría son contactos en inglés. De los internacionales, vamos a tratar de tener traducción simultánea en las conferencias, en los talleres igual va a ser un poquito más difícil. Sí, si se mete en un taller que esté en inglés, pues asuman, va a estar en inglés el taller, exacto. Y ni modo, ¿no? Que no fue tan grave, ¿eh? El año pasado pues, la mayoría ya lo sabía, o sea, y es como... Sí, ya claro. Es evidente, ¿no? Ya lo traes. Pero no se asusten, pero... este año vamos a tener más traducción simultánea. De hecho, el año pasado no teníamos traducción simultánea. No, este no año pasó. Sí va a haber, sí, confirmo, sí. Ojalá. Hay traducción simultánea de muchos de los contenidos. Entonces, no se estresen tanto. Pero digo, para los meetups y eso, pues sí. No, sí, para los meetups, sí, como... si tú quieres conocer al productor de La Lab, claro. O sea, incluso habla japonés de una vez, ¿no? Entonces llévense a alguien que lo hable, pues, ¿para qué? Bueno, supongo que ahí sí, por lo menos en inglés, ¿no? Por lo menos en inglés, pero sí, digo... No, sí, no lleven al novio o la novia para que les traduzca. Y eventualmente, digo, sí tenemos una perspectiva de traer también más industria europea el año que viene, entonces vayan aprendiendo francés y holandés y finlandés y todas estas cosas. Sí, saludos allá, a la oficina, que todos ya hablan holandés allá. Saludos. No, y hay industria, o sea, sí hay industria en Europa, aunque mucha gente no lo toma en cuenta. No, hay industria... bollante en Europa, ¿no? O sea, y ha crecido muy similar a como estamos queriendo hacer crecer la industria aquí. La verdad es que ahora sí que estamos copiando el modelo europeo de crecimiento, pero bueno, países como Hungría o Polonia que hace, bueno, que partieron de también no tener industria contra la experiencia de otros países, ahora tienen una industria del videojuego relevante. Entonces sí son ejemplos a seguir. No estoy diciendo Reino Unido, ¿no? Que... sabemos que tiene industria del videojuego desde el principio. No, estoy diciendo Hungría y Polonia, que sí. Tú dices, ay, ¿qué videojuegos hacen? Sí, sí. Pero bueno, poca gente sabe que Echo the Dolphin es húngaro, ¿no? Y allá anda. No, y es uno de los... Es, uno de los es lo que te iba a decir, o sea, muchos de los videojuegos de los 80s y 90s que recordamos fueron hechos por Virgin o por casas productoras de Sega en Europa, que hoy, exacto, en día pues están haciendo cosas que ni nos imaginamos. Y eso es algo importante. No, decimos que la cumbre del desarrollo indie actualmente es Suecia, ¿no? Tienen una cantidad de desarrollo indie durísima. O sea, vamos a ver. Pues sí. Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Su comercial de los dos corren, una vez. Sí. No, que no hagan el comercial, nada más que nos digan que vayan al evento. Por vayan eso, pero evento. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo sea? Es que necesitamos hacer como... Bueno, ya cambiaremos la dinámica. Pero a ver, háganos al comercial entonces. Sí. ¿De Bauer? ¿Cuál es primero? Miguel. ¿Conexión? ¿Es primero? Bueno, Conexión... Sí. Conexión 2012 va a ser el 6 y 7 de octubre en Expo Reforma. Y los esperamos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y ya saben, venta de boletos en internet, ¿no? O preventa. Para los que no. Sí, toda la información sobre página. Conferencias, talleres, la van a encontrar en conexión.bg. Y específicamente los boletos, ya es diagonal boletos, ahí está toda la información. Ok. Muy bien. The Bauer va a ser del 8 al 12. O sea, después. Sí, después. Saliendo de conexión, me voy a The Bauer. Si vayan, si vienen del interior, vayan trayendo sus sleepings. Y... Sí, claro. Bueno. La verdad también en The Bauer tenemos una comunidad que igual los puede asilar en sus casas, eso es interesante. Vayan a The Bauer. O sea, va a ser una campus party, qué más maravilla. Más o menos, ¿no? Pero es una comunidad. Sí, no, creo que es algo que le quedó chinto de sus viejos tiempos de acampar y cosas así, de tener esa relación de comunidad. Entonces sí se puede. No, está bien, está hay bien. Hay gente dispuesta a asilarlos en sus casas, pero bueno, también insisto, las habilidades sociales van a ser muy importantes, claro. Porque no es algo que nosotros incluyamos como parte del evento, solo sí, ocurre. Claro. Como les decía, del 8 al 12 de octubre, casi todos los días empezamos 10:30, salvo un par de días que hay un horario más matutino de las 9 de la mañana, y estamos terminando a las 9 de la noche, todos los días. ¿Puedo salir a comer? Sí. Ahora sí vamos a tener salidas a comer, sí. Sí, muy porque bien. Ahora hay descansos terrible. De media hora. Sí, y dices, no, pero horrible, que pues, digo, además ahí en el CNA o si no afuerita hay unos taquitos muy ricos. Sí. Entonces, sí, cierto, bueno, la comida. Digo, hay como facilidad de. ¿Y puedo tomar fotos? Sí, pueden llevar su cámara, tomar fotos, tomar video, grabaciones, excepto cuando el ponente nos aclare que no. Ok, cierto. ¿Okay? Que sí llega a pasar. Sí, sí. Ok, en el caso de conexión podemos llevar también nuestra puedo cámara, tomar fotos. Todo, o hay algo video. Que no podamos fotografiar. Bueno, ahí en los baños no. Pero, bueno, es aquí, ¿verdad? Pero de ahí gusto. Fuera todo es libre. Ok. Sí, sin problema. Si quieren llevar cámaras fotográficas de video, se puede grabar todo. Y, igual yo creo que en la parte de conferencias ahí depende muchísimo del conferencista. Y bueno, también el material que lleven ya es responsabilidad de ustedes. Muy bien. Sí, eso sí. Y pues bueno, dos grandes oportunidades de aprendizaje, una para el público y otra dirigida para los desarrolladores y creadores de videojuegos. Interesados en también. Uh-huh. Y pues también ya estaremos platicando con ambos, ya de nuevos proyectos, de futuros proyectos, porque esta gente es súper, digo, yo me siento orgulloso de que sean mis cuates, porque son gente muy talentosa, muy chambeadora y que anda metida en todos los moles. No, pero no solo eso, o sea, están proyectando y haciendo cosas interesantes. Sí, ya con Jacinto, este, todavía lo tenemos que sacar por ahí, este. Regalos. No, y todavía por ahí una entrevista con gente muy importante de una cierta compañía que hace pajaritos y magos oscuros y demás. Y tendremos que negociar con él, a ver de cómo va a estar, para que podamos tener mucha información para ustedes. O sea, lo importante es que ustedes conozcan, sepan qué es lo que está ocurriendo. Sí. Como decimos, este programa se llama Tu Vida Biónica por esa razón. Porque ya la tecnología y todo ya está metido en nuestras vidas y es algo que no vamos a poder sacar nunca. Pero te continuaremos la próxima semana. Sí, la próxima semana Dobby nos tiene un tema sobre comida, sobre salud y varias cositas más. Comida, a ti es lo que te gusta. Sí, pero tú dijiste el tema de comida. Sí, la próxima semana hablaremos sobre comida molecular. Uh-huh, así es. Y cocina molecular. Así y es. Pues bueno, para que se puedan ganar los pósters que tenemos ahorita de Kinect y Dragon Ball Kinect. Dragon Ball y Tekken Tag, la dinámica va a ser muy sencilla. Que nos manden en un tweet. Arroba BionicMaster. Ajá. Con B de burro. Que nos digan los dos lugares, a los dos premios que nos manden, los dos lugares donde van a ser las los eventos. ¿Cuál va a ser? Un póster. Cada quien se lleva un póster. Ok. ¿Sale? De acuerdo. Ok. A los primeros que nos manden un tweet. Que nos digan el lugar donde va a ser conexión. Y otro con de nos digan no, el lugar digan donde va dos, a ser que nos digan los dos. Se las pusiste difícil. Está bien, sí. Que nos digan dónde va a ser. Si estuvieron atentos, está fácil. Está bien. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue un programa más de Tu Vida Biónica. Muchas gracias a nuestros invitados y a Dobby por adiós. Aguantarme como 10 minutos hablando de cosas. Está bien. Adiós. Hasta luego. Hombre es lo suficientemente inteligente para no tener que hacerlo todo él mismo. Para eso existe Tu Vida Biónica, inventando el futuro. Todos los viernes a las 5:30 p.m. por turradioonline.com.mx. El hombre es lo suficientemente inteligente para... ¿Estás escuchando? Tu Radio Online. Esto de los dedos de Felipe Bustamante suena así. Dime que fui para ti esa noche llorando.